preparado para existir en altas vibraciones. Cuando usamos la palabra razas no nos estamos refiriendo al color o a las diferencias étnicas. Estas son las razas internas del hombre, que se va transformando en el ser energético, y si ustedes pudieran verlo en el campo antimateria, podrían comprobar lo que estamos hablando. Los pensamientos positivos transforman a la energía, y a estas diferencias nosotros las llamamos razas, porque interiormente hay tanta diferencia que no se reconocen unos a otros. Hubo una época en que ustedes no se diferenciaban de un animal. Podrían compararse hoy en día con el ser simiesco que fueron. No, ¿verdad? Sin embargo, existió un tiempo en que ustedes eran iguales a ellos y después se separaron, porque ustedes evolucionaron, eran la especie hombre, y ellos siempre serán animales. Los elementos energéticos son muy parecidos, tanto que si nosotros no conociéramos la evolución y la elevación, no sabríamos diferenciar el proceso natural de la especie. Si ustedes observan un renacuajo y un sapo, dirían que son lo mismo. 181. Mientras vamos elevando nuestras razas internas, ¿cómo será nuestra evolución? Ante todo, debemos tener el conocimiento de por qué en el planeta Tierra existen razas diferentes. Cuando la dimensión regular colonizó al planeta Tierra, lo hizo con pleno conocimiento, porque ya tenía otras experiencias de otros planetas regulares que también habían sido implantados y colonizados. Estas primeras experiencias en los mundos regulares se basaban en implantar al hombre en estado embrionario y dejarlo desarrollar en su medio ambiente. Las primeras experiencias no dieron los resultados esperados, mas poco a poco y a través del desarrollo y evolución natural, lograron crear un ser hombre que se adaptó y desarrolló. Al principio, el ser hombre de la realidad regular fue hermafrodita, pero por circunstancias del medio ambiente y de un precario desarrollo, decidieron separarlo en dos expresiones, una masculino y otra femenino. Así, pudieron también realizar la procreación y la continuidad de la especie. Después de muchos experimentos, investigaciones y estudios, lograron el éxito esperado, la forma hombre respondió, así que decidieron implantarlos en otros planetas. Para hacerlo, debieron tomar todos los cuidados y primero tuvieron que encontrar algunos planetas en la realidad regular que se adaptasen a las condiciones requeridas. Encontraron y prepararon a los planetas escogidos. El ser hombre se desarrolló maravillosamente, la experiencia dio resultados extraordinarios. La dimensión regular estaba satisfecha y decidida a continuar poblando el universo. De esta manera, ellos podrían asimilar todo el conocimiento de esas realidades densas y controversiales. Pasaron millones de años inimaginables, y cuando el ser hombre se encontró plenamente evolucionado y elevado, como la realidad regular había imaginado, decidieron colonizar otras realidades más densas y lejanas. Así pues, fueron descendiendo poco a poco, de plano en plano y de grado en grado. Miles de millones de años pasaron hasta llegar a la realidad primaria. Fueron descendiendo a través de esa terrible densidad, adaptándose y colonizando los planetas que se encontraban en ella, hasta que llegaron a 7 planetas de características muy parecidas. Uno de esos planetas era el planeta Tierra. Estos planetas fueron acondicionados y adaptados para recibir a los colonos voluntarios, que se encargarían de colonizarlos, investigarlos y estudiarlos. Cuando estos seres llegaron al planeta Tierra en sus naves interplanetarias, se ubicaron en diferentes lugares. Algunos se quedaron en África, otros en América del Sur, en Asia y Groenlandia. Los colonos descendían de un solo origen, Ayapliano. Por lo tanto, el desarrollo y